Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. La escuela número 1229, primero de mayo, celebra el Día de la Tradición con este micro radial. Tradición se celebra en Argentina todos los 10 de noviembre, fecha que fue elegida en conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández, que escribió, entre otros, el poema narrativo El gaucho Martín Fierro y su continuación La vuelta del Martín Fierro, relato en forma de verso de la experiencia de un gaucho, su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y códigos de honor. Muchas veces hemos escuchado en fiestas folclóricas un grito que dice aro, aro, aro, aro. ¿Qué es el aro, aro, aro, aro? Es un tipo de copla recitada ante grupos, a veces improvisada, generalmente de contenido humorístico picaresco, y en otras ocasiones romántica, que utiliza el cantor para hacer una pausa y tomarse un vasito de vino. A continuación, nuestros alumnos y profesores recitarán algunos ejemplos para festejar nuestro Día de la Tradición. Aro, aro, aro, ayer pasé por tu casa y me tiraste con un Movistar. Ya me quedó claro que lo tuyo es personal. Aro, aro, aro. ¿Cómo quisiera salir de casa para jugar otra vez? Para jugar con mis amigos una y otra vez. Aro, aro, aro. Ayer pasé por tu casa para ver si te veía y por romper la cuarentena me cargó la policía. Aro, aro, aro, aro. En China se inventó el COVID. Por el mundo se propagó. Nosotros en Argentina nos cuidamos con alcohol para poder proteger a los que amamos un montón. Aro, aro, aro. Pasé por tu casa y me tiraste con una sandía. Me di vuelta y me dijiste que eras mía. Hola a todos y todas. Les habla la Seño Sol. Aquí les mando un aro, aro para nuestra institución. Aro, aro, aro. Ayer me tiraste con una flor. La próxima sin maceta, por favor. Y viva, viva, viva nuestra tradición. Aro, aro, aro, aro, aro, aro. La pampa tiene los bú, la cordillera los Andes. Y yo tengo mi guitarra para que todos los chicos canten. Aro, aro, aro. ¡Ey! ¿A dónde va usted, vecino? ¿No sabe que anda un bicho raro atacando a los desprevenidos? Vecina, quédese bien tranquila, que ese bicho a mí no me agarra seguro. Tapaboca, alcohol en gel, lavado en mano y en casa me quedo. Salgo solo a hacer mandados. ¡Aro, aro, aro! Paren un cachito, que me vengo a presentar. Soy la Seño Mirta, Seño de Lengua, Ciencias Naturales. Entre letras, verbos, sustantivos y frases, y por qué no entre bichos y plantas, les quiero desear un feliz Día de la Tradición a todos mis paisanitos de cuarto grado de la Escuela 1229. ¡Aro, aro, aro, aro, aro! Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con una puerta.

Martín me ha visto. Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? Le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido. Le he dicho a Ana que me gustan mis gafas. Le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa. Le he dicho a Carla que me gustan mis canciones. Le he dicho a Lola que me gustan mis pecas. Le he dicho a Marcos que me gusta hablar. Y me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros de mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo y me miro y me veo. Tengo alas. ¿Estamos dispuestos a cambiar lo mejor de nuestra forma de ser para gustar a los demás? ¿Vale la pena? Pero qué cuento más lindo. ¿Les gustó? A mí me encantó. Amo los pájaros en la cabeza y tener alas para volar y soñar. A mí también. Y me pregunto a veces si ustedes pueden ver la cantidad de pájaros que tengo en mi cabeza. Los amo y soy muy feliz con ellos. Y ahora lo prometido. Vamos a escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan? ¿Tienen pájaros igual que nosotras? ¿Cómo son? Hola, soy Gustavo Alcaraz de Quinto Bato de Mañana y voy a responder las preguntas del cuento Yo Voy. El cuento me pareció muy lindo. Y la niña hizo bien porque al final el niño se daba cuenta de todo lo que ella hacía para gustarle. Y de los pájaros en la cabeza me parece algo realista porque es verdad. Sí, yo tengo pájaros en la cabeza también. Porque cuando se me van, yo me comporto de mal manera y todo eso. Yo a veces me enojo, me pongo nervioso y todo eso. Bueno, gracias. Eso es todo. Me encantó esta reflexión. Excelente. Ahora prestemos atención a lo que opina Yamila, también de quinto grado. Hola, me llamo Yamila y estas son mis respuestas del cuento Yo Voy. En la pregunta número uno, bueno, el cuento me pareció un poco lindo y un poco malo, porque es lindo por el amor que tiene la niña por Martín. Y lo malo es que sus amigos le dicen que cambia para otra persona. ¿Hizo bien la niña? No, para mí no hizo bien la niña porque cambió su personalidad para gustarle a otra persona. ¿Qué pensás de los pájaros en su cabeza? Y me parece como un apoyo para ella. Un apoyo que siempre va con ella. ¿Vos tenés pájaros en tu cabeza? Bueno, y para mí, cuando pienso, esos son los pájaros en mi cabeza. ¿Cómo soy? A mí me gusta como soy. Y si otras personas quieren que cambie, me alejo porque no quiero cambiar. Porque así soy yo. Ay, me olvidé responder la última pregunta. Si es que vale la pena cambiar por otra persona. Si esa persona no te quiere como sos, entonces aléjate. Vos no cambies. Vos sos vos. Y vos no tenés que cambiar nunca. Genial, Yami. Es genial tu reflexión. Creo que todos nos quedamos con una frase de ella. No hay que cambiar nuestra personalidad para agradar a alguien, porque así es uno. Tal cual, así debe ser. Ahora oímos a Victoria de cuarto grado con su reflexión. Señora, yo soy Vicky. El cuento me pareció lindo y lo que hizo la niña no me pareció, porque dejó de ponerse las cosas que la hacen especial. Y pienso que los pájaros de su cabeza le quedan lindos. Yo no tengo pájaros en la cabeza. Yo me considero inteligente. Qué lindo saber que tenemos muchos pájaros en la cabeza y alas para volar también. Ahora vamos a escuchar a Berenice, que nos va a decir qué le pareció el cuento. El cuento me pareció fabuloso. La niña hizo muy bien en volver a ser como era antes, porque no podemos cambiar nuestra personalidad para agradarle a los demás. Lo que pienso de los pájaros en su cabeza es que lo identifican tal y como es. Sí, tengo pájaro en mi cabeza, porque lo mismo define mi personalidad y mi forma de ser. Yo soy una niña de carácter alegre, divertida y muy sociable. Ahora vamos a escuchar lo que piensan Ludmila y Yasmín. El cuento me pareció muy lindo. La niña del cuento no hizo bien. Porque para que alguien te quiera no tenés que cambiar. Sus pájaros pienso que tal vez ella habrá sido un poco distraída e imaginativa. Sí tengo algunos pájaros en mi cabeza. Soy un poco seria, pero también a veces soy divertida. El cuento me pareció lindo y gracioso. La niña del cuento no hizo bien. Porque para que alguien te quiera no tenés que cambiar tu forma de ser. Pájaros pienso que la niña habrá sido un poco distraída. Pero no está mal ser un poco distraído. Sí, yo sí tengo pájaros en mi cabeza. Los pájaros que habitan en nuestra cabeza son nuestros deseos, sueños e ilusiones. ¿Por qué deberíamos dejarlos? Si son los que nos identifican y nos hacen únicos. Son los que nos permiten volar, crecer y aprender. Sé vos mismo, con tus pájaros. Eso es lo más importante para ser feliz. Es hora de ir despidiéndonos, pero en nuestro próximo encuentro escucharemos la historia de Martín. Sean felices y cuiden de sus pájaros y sus alas para volar y ser ustedes mismos siempre. Agradecemos como siempre la ayuda y colaboración de los docentes, alumnos y familias que siempre están predispuestas a participar en estos micros que nos gustan tanto realizar y nos acercan en este tiempo de pandemia. Hasta el próximo encuentro, un abrazo radial gigante. La escuela número 1400, Zona Cero, trae a la radio un nuevo episodio de sus aventuras. Date de estar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar, estar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué da vuelta la rueda, por qué no te detenés, yo te digo que dar es dar. Aro, aro, aro, aro. En mi casa hay muchos asientos. Me pongo cómodo y escucho las aventuras de la 1400. Aro, aro, aro, aro, aro, aro, aro, aro. Aro, aro, aro. Voy a sacarme una selfie y se la voy a mandar. Así puede verme siempre y me puede recordar. ¡Aro, aro, aro, aro, aro, aro, aro, aro! Tengo fotos de mi perro. Esas que me gustan mirar. Y si recibo la suya, la voy a eliminar. Estuve toda la tarde mandándole emoticones. Le mandé 80 caritas y 300 corazones. No se haga el gaucho moreno. Que sabe tecnología, que todo eso que ha mandado se lo ha mandado a mi tía. Aro, aro, aro, paisano de mi vida. Estuve en pues cambió la celular. ¿Usted no quiere atenderme? Aro, aro, aro, aro, aro, aro, aro, aro. Qué pecinito que anda en la maestra. Es solar y usted lo quiere bloquear. Aro, aro, aro. Esta noche para el baile, llevo pañuelo en el brazo. Quiero tener una selfie con mi paisano en el brazo. Necesito pezuñero, pañuelo de lazo. Parece hacerlo en mi con de pasazo. Aro, aro, aro. Cuando yo andé malambo, vi que usted me filmaba. Y también vi que tenía carita enamorada. Yo lo filmé malayando. Porque le voy a mostrar el video de los zorros cuando lo quieran asustar. Aro, aro, aro. Quiero jugar un jueguito. Paisanita de mi amor. Me quedé sin batería. ¿Me prestas el cargador? En mi canal el celu, porque el juguito no anda. Me cierra el viaje al canal y la leña. De la punta de aquel cerro bajaba un disco rayado y en el suspiro decía, y en el suspiro decía, y en el suspiro decía... Qué linda tarde para tomarse unos matecitos. Mamá, ¿de dónde se saca la yerba mate? Vos sabés que hay una leyenda de la yerba mate. ¿Cuál? ¿Querés escucharla? Sí. Dale. Un día, Yací, la luna, quiso conocer de cerca la tierra. Le pidió a su amiga Araí, la nube rosada del atardecer, que la acompañara y juntas convertidas en dos hermosas muchachas, bajaron y comenzaron su paseo por la selva. Por primera vez, podrían caminar por la hierba fresca, escuchar el canto de los pájaros, sentir el perfume de las flores y verse reflejadas en las aguas cristalinas del río. Todo era maravilloso. De pronto, dentro de la espesura de los árboles, apareció un jaguarete dispuesto a atacarlas. Yací y Araí quedaron inmóviles frente al feroz animal. En ese mismo momento, un viejo cazador guaraní se paró entre las muchachas y el jaguarete y apuntó con su arco y su flecha al animal. El jaguarete, al ver al anciano, escapó velozmente ocultándose nuevamente entre los árboles. El viejo cazador invitó a Yací y Araí a su pobre choza. Al llegar, fueron recibidos por su mujer y su hermosa hija. La familia ofreció a las dos muchachas lo único que les quedaba para comer, unos panes de maíz. Luego las invitaron a descansar. A la mañana siguiente, Yací y Araí se despidieron agradecidas y se marcharon. Cuando se habían alejado lo suficiente, volvieron a transformarse en luna y en nube rosada y subieron al cielo. Desde ahí, Yací siguió mirando al cazador y a su esposa y a su hija, que con tanto cariño les habían dado de comer lo único que tenían en su humilde casa. Luego de varios días, Yací llamó a Araí y le dijo: «Tenemos que premiar a esa familia que nos ofreció su casa y su comida». «Lo mismo he pensado yo», respondió Araí. La luna y la nube rosada buscaron juntas un regalo. Debía ser algo muy original. Por fin tuvieron una gran idea. Una noche volvieron a la selva y mientras la familia dormía plantaron en la puerta de la choza unas semillas celestes. Luego subieron nuevamente al cielo. Desde ahí, Yací iluminó fuertemente el lugar y Araí dejó caer una suave lluvia. A la mañana siguiente, frente a la choza, habían crecido unos pequeños árboles. Sus hojas eran de color verde oscuro y tenían flores blancas. Cuando el anciano despertó y salió, quedó maravillado al ver esas plantas desconocidas y llamó a su mujer y a su hija. Los tres miraban asombrados cuando de pronto el cielo se oscureció y apareció ante ellos una luz blanca y brillante que fue tomando forma de muchacha. Era Yací, que dulcemente les dijo: «No tengan miedo, yo soy Yací, la luna, y vengo a premiarlos por su bondad. Esta nueva planta es la yerba mate y desde ahora será para todos los hombres de esta región, símbolo de amistad y alimento para beber». Luego Yací le enseñó al anciano cómo debía tostar y moler las hojas del árbol para preparar la bebida, y sonriendo volvió al cielo. El cazador siguió las instrucciones, tostó las hojas y las molió. Las colocó dentro de una calabaza, vertió agua caliente y con una pequeña y fina caña bebió. Luego pasó el recipiente a su mujer para que probara y a su hija una y otra vez. La calabaza pasó de mano en mano. Había nacido el mate. Con una cañita de bambú se la lleva Chasiuquiu. Y recordá que los días miércoles del día 12 en nuestra escuela número 1400 se entrega la copa de leche. Tiene que venir una persona con tapabocas y distanciamiento social. Gracias. El 10 de noviembre en Argentina festejamos el Día de la Tradición. ¿Por qué festejamos? ¿Qué es la tradición? Como una manta abrigada en invierno y té caliente de miel con limón. Brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego... El 10 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Tradición. Esta fecha fue elegida por ser el aniversario del nacimiento de José Hernández, un hombre que escribió un libro, Martín Fierro, donde describía la vida de los gauchos argentinos. En homenaje a él y el reconocimiento de nuestras costumbres e identidad es que se festeja este día. Tradición es folclore al compás de una guitarra. Juntarse y comer un asado. Tradición es el tango, es compartir un mate al atardecer. Son las empanadas, es el dulce de leche. Y los alfajores, tradición es el Martín Fierro. Es saludar con beso, es fútbol un domingo. Tradición es una rica picada, son las tortas fritas de mamá. Es poncho, boina y bombacha, son los fideos del abuelo. Y son las buenas noches antes de dormir. ¿Y en tu familia qué tradiciones tienen? El dulce de leche. La tradición de mi familia comer los sábados milanesa con papa frita y mira película de dibujito. La tradición de mi familia es todos los 29 nos juntamos a comer unos ricos ñoquis que preparamos entre todos. Las personas de Santa Fe duermen la siesta. A mí me tienen que... Y a mí me quieren hacer la siesta y que no quieren. A mí se me nació mi nona, lo dice mi mamá. La tradición que nosotros tenemos es que todos los 29 nosotros le decimos a mi mamá que haga ñotis. Taceros. En todos los años nos gusta cuando leemos las historias bíblicas y nos disfrazamos de los personajes. La tradición de mi familia es que los días de lluvia se hagan tortas fritas. Una tradición que tenemos es decir la mesa. El 25 de mayo comemos locro. Mucho más de lo que pido. Aro, aro, aro, aro. De la FM 91.3 Aire Libre. Celebramos el Día de la Tradición. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima emisión. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor.